Ahí está Jorge Gutiérrez, un colega, Romina, sí, que trabaja, que tiene un programa con otros internos. Me imagino lo que le habrá costado decirle a las autoridades, mire, nosotros queremos hacer radio, tenemos un grupo de gente que queremos hablar de la problemática. Esto sale por internet, obviamente, este programa, pero algún día vamos a grabar un audio, lo vamos a poner al aire, a ver qué opinan, cómo se ven los presos desde la cárcel, desde el trato que reciben, ¿no? Además de cómo se ven ellos a sí mismos, lo importante, y lo señalaba Jorge, es que los que estamos afuera podamos empezar a verlos con otros ojos, ¿no? La estigmatización no conduce a nada bueno. Y en última instancia, también siempre lo decimos, la cárcel está para resocializar. Y Jorge entendió que él se equivocó, pero que cualquiera se puede equivocar y que en algún momento va a salir. Y que en algún momento tiene que integrarse a esto que denominamos sociedad, que nos incluye a todos. Una buena iniciativa. No le tocó una fácil, ¿eh? Es bailar con la más fea, pero a veces hay que bailar con la más fea. Un saludo a Mario Giuliano, que es la gente de Asociación del Pensamiento Penal, que se ocupa, entre otras cosas, ¿vio?, de ayudar a la gente que está en la cárcel para que cuando salga, usted no le tenga miedo. No le robe, no la mate, no la viole, no la secuestre, no la extorsione. Y que sea una persona, como todas, de bien, que se equivocó, pero no es para siempre equivocarse. Suele ocurrir. Y lo ideal sería que no se vuelva a equivocar. 1524, vías de comunicación. 4535-2222, el contestador telefónico, las redes sociales, así nos